¿Dónde radica el vínculo de la ayuda a otros? ¿O cuál es la razón de ser de ese aspecto en nuestra vida? Para poder entender por qué necesitamos ayudar a otros o que otros nos ayuden, tendremos que comprender la naturaleza intrínseca de las ideas y de lo que pretendemos hacer cuando nos piden ayuda. Para ello tendremos que entrar en una etapa o en un estado de meditación. Meditar es conectarse con la fuente, con la esencia de las cosas y lograr interiorizarla. Si yo logro entrar en un estado meditativo, voy a lograr comprender la verdadera naturaleza de aquello que me están pidiendo o de aquello que estoy pidiendo y quiero comprender. Cuando yo me meto en la esencia de las cosas, identifico su naturaleza, identifico sus características, me involucro en su totalidad. Voy a poder entender el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde debo ejercitar ese tipo o ese tipo de ayuda que me están pidiendo. Por tal motivo, la meditación tiene que ver con esa capacidad que vamos desarrollando para ir involucrándonos en la esencia de las cosas. Pero ¿de dónde viene o de dónde debe venir esa certidumbre? La meditación es un instrumento que nos permite comprender nuestro vínculo con un ser superior. No importa cómo lo definamos, no importa cómo lo sintamos, no importa qué nombre le demos. Es comprender que no estamos solos, que siempre va a haber un paso más adelante para nuestro crecimiento, que siempre hay un nuevo reto en nuestra vida, que siempre hay una nueva circunstancia, y que solo a través de comprender la naturaleza central de las cosas podremos integrarla en nuestra vida. Miremos cómo funciona esto. Meditar es un instrumento que nos permite clarificar los pensamientos, centrarlos, centralizarlos. A través de todo este curso hemos visto diferentes maneras de focalizarnos, de centrarnos, de llegar a la unidad, de compenetrarnos con aquello que queremos lograr, de compenetrarnos con la esencia de las cosas, de entender el contexto de nuestra vida. Entonces, la meditación como instrumento nos va a permitir ver o visualizar la verdadera naturaleza del objeto de la intención que tenemos al frente. Cuando yo logro visualizar la verdadera naturaleza de ese suceso, de ese hecho, de esa intención que doy o que me dan, que solicito o me solicitan, cuando me he permitido buscar la información de una o de otra manera, esa información que se encuentra en el medio ambiente, en las circunstancias, en las personas que están cerca a mí, que traen una información, que traen un mensaje, que traen una forma diferente de ver las cosas, enriquece mi percepción y al enriquecer mi percepción me vincula directo o indirectamente con el proceso y con la esencia de aquello que quiero conseguir. Miremos más a fondo qué implica involucrarse en la naturaleza o el sentido de las cosas. Cuando decimos que la naturaleza se devela a sí misma, cuando aplicamos una meditación correcta, esto nos quiere decir que la verdadera esencia de cada cosa se aparece con claridad ante nuestra pantalla mental cuando logramos ver su esencia en toda su dimensión. Cuando aplicamos la meditación correcta, o sea, cuando estamos viendo las cosas como realmente son y no como nosotros queremos verlas, se devela ante nosotros la información necesaria para que nuestra comprensión, para que nuestra intuición, para que nuestra percepción se manifieste. ¿Por qué es posible todo esto? No olvidemos que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y que las experiencias colectivas de toda la humanidad mantienen una información vital para nuestro crecimiento y para el crecimiento de los otros. Por eso la ayuda siempre viene de aquella persona que menos esperamos, porque trae los códigos, trae la información necesaria para que nosotros podamos develar nuestros mayores enigmas, nuestros mayores retos. Así es como funciona el universo, como una conexión múltiple de claridades individuales que me permiten o me aportan un crecimiento individual. Contemplar las cosas implica mantener un pensamiento atento y permanente. Meterse en la naturaleza de las cosas es buscar su esencia. La meditación no es un acto pasivo, no es sentarse a no hacer nada, es sentarse a centrarse, a actuar, a interiorizar, a develar el misterio de aquello que queremos comprender. Eso es meditar, es meterse en la naturaleza de aquel reto, de aquel cuestionamiento, de aquel pensamiento que no logramos percibir en su totalidad y que en la medida en que nosotros nos vamos develando, nos vamos centrando, se van dando ante nosotros sus características, sus formas, sus elementos, para que nosotros a través de esa observación atenta y continuada podamos percibir su verdadera naturaleza. Este es un primer paso fundamental en esa integración entre lo que quiero, lo que necesito, a través de la ayuda y lo que puedo dar. Miremos otros aspectos de este mismo punto. El secreto implícito en cada uno de los audios que hemos visto hasta el momento es o tiene que ver con la meditación de una imagen. Este es el verdadero pensamiento semilla. Meditar en una imagen es intentar clarificarla. De una u otra manera, en los anteriores audios nos ha hablado sobre este aspecto, clarificar nuestra mente, pensar y meditar, clarificar, son en cierta manera procesos simultáneos. Cuando yo me meto a visualizar una imagen, estoy intentando entender su naturaleza. Cuando yo intento entender su naturaleza, comprendo el efecto de ella sobre mí y visualizo los resultados. Cuando nosotros colocamos en los primeros audios. Los ejemplos de visualizar una intención, de ponerle los elementos, de clarificarla, de evaluar, de tener medida. Lo que estamos haciendo es construir una imagen clara de aquel aspecto que sentimos que debe ser desarrollado por nosotros o por otros para poder crecer e integrar. Esto es fundamental si queremos entender la ayuda a otros. Solo puedo ayudar a otra persona cuando logro intuir, cuando logro percibir una nueva manera de hacer las cosas, no basándose en la información que yo le quiero dar, no basándose en mi propia percepción, sino en la percepción real de aquello que la persona requiere. Lo mismo pasa cuando la persona me va a ayudar. Debo estar atento al tipo de información, al tipo de revelación, al tipo de aporte que viene con esa persona y que enriquece mi proceso. Por hoy, no es más, ha sido un placer compartir esta información, profundizar con ustedes en lo que implica la meditación y el sentido de ayuda, el vínculo que trae el conectarse con la esencia de las cosas para poder ayudar y para poder solicitar ayuda y comprender la naturaleza de aquel que me ayuda. Espero que el estudio de los audios, su comprensión y todo lo que tiene que ver con la percepción de su propio proceso y el proceso colectivo con todas y las personas que piden ayuda, se dé y se incremente día a día. Les envío un abrazo y hasta el próximo audio.